sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Bueno, lo comentábamos cuando estábamos comenzando el programa. Vamos a abordar una vez más la cuestión de lo que tiene que ver con la pobreza en niñas, niños y adolescentes, en este caso a partir de la información que circuló justamente este miércoles 7 de junio, que según UNICEF y a partir de datos con los que trabajó de la encuesta permanente de hogares del INDEC y según estimaciones, hay en nuestro país 5,6 millones de chicos pobres. Además de ese 5,6 millones, habría 1,3 millones que están en la pobreza extrema. En el año 2016 fue este relevamiento, estamos a la mitad ya de 2017, y cuando estábamos hablando, decíamos, de 1,3 millones de niños pobres, estamos hablando de niños con hambre, básicamente, que además la pobreza extrema tiene que ver con eso, con no comer, con no tener para comer. Quisimos entonces conversar con quien, una de las personas con las que más nos gusta poder abordar estos temas, que es Omar Giuliani, coordinador de RUCA UNA, también del espacio Niñez y Territorio, que también conforma la campaña No a la Baja, todo como en el mismo kit de protección a la niñez, a la adolescencia, a la infancia. Así que bueno, aquí estamos con él en comunicación esta mañana. ¿Qué tal, Omar? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Corina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias por llamar. Muy bien. Bueno, contanos cómo les impacta, digamos, o cuál es, a partir del trabajo que ustedes realizan y del relacionamiento que tienen con otras organizaciones que trabajan niñez en toda la provincia, inclusive, me imagino, en diferentes lugares del país, sobre estos datos que se conocieron esta semana, sobre este número, ¿no? Porque si bien muchas veces, es la verdad que no ha dejado de pasar que nos enteramos de hechos de muertes de niños o de niñas por desnutrición, pero cuando uno lee los números, el número duro así te impacta de esta manera, y quería, bueno, que nos cuentes un poco cuál es la información que ustedes tienen sobre la situación social y económica de la niñez y la infancia en este momento. Bueno, la verdad que es impactante, ¿no? Cuando uno, yo en algún momento discutiendo con algún funcionario, le decía, hace un ejercicio, poné todas las caras de esos, si querés, 1.300.000 pibes y pibas, agarrá un paredón, usá una foto de cada uno de ellos, y fíjate por qué ese número tiene su correlato de carne y hueso, de nombre propio, de vida, o de no vida quizás, uh-huh. ¿No? Porque digo, pensar que haya 1.300.000 pibes y pibas que no tengan paz, no sé si se puede hablar de vida, digo, ¿no? Entonces digo, primero hay que entrar a tratar de entender y de poder bajar las cifras a que tienen nombre, ¿no? Y esto, cuando uno lo pone... Sí. Y te pasa en el barrio, ¿no? Cuando uh-huh. vos te cruzás o vas caminando, cuando los chicos vienen a la escuela o están en el hogar o en diferentes actividades que hacemos, para nosotros esas estadísticas tienen el correlato del nombre propio, ¿no? Sabemos que es Agustín, Sebastián, que es María, digo. Y eso realmente es muy fuerte y es muy profundo, porque además no es que arrancó de un día para el otro que, bueno, alguien dijo esta estadística es de esta manera, viendo y observando que desgraciadamente esto era algo que iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Cuando vos, digo, no estamos diciendo que no nos sorprenden las cifras, digo, las cifras son durísimas, ahora digo, la verdad que es medio, digo, sería un poco hipócrita que nos sorprenda de tal manera cuando hace años que hay cientos de familias que no tienen trabajo digno, ¿no? Que no conocen lo que es salir a trabajar todos los días para su plato de comida a su casa. Entonces digo, esto es el resultante de años y años de abandono a nuestros sectores más populares, nuestros sectores más marginados, y que obviamente este gobierno de Macri le pone como la frutilla a la torta, digo, que es la marca más tendencia, es más terrible, es más violento. Ahora, quizás habría que preguntarse qué esperábamos si no se modificaba la matriz productiva en nuestro país. ¿Qué esperábamos si nuestros barrios cada vez que donde la economía en los barrios tiene más que ver con el delito, con cárceles a cielo abierto, donde los pibes y las pibas quedan encerradas en tramas delictivas, porque es esa nueva economía regional, regenteada por sectores de la política, por sectores de la policía, de la fuerza de seguridad? Digo, este desgraciadamente era el resultado, digo, no había manera que no terminara así. Y no hay, digo, desgraciadamente, como cómo se viene deteriorando y cómo se viene agravando. Fijémonos, nosotros arrancamos en el año 2000, 2001, diciendo lo del hambre es un crimen. ¿No? Y que era, digamos, bueno, el hambre es un crimen, era aquello que encerraba toda la década menemista de desastre, desocupación, de cierre de fábrica, de privatización, de abandono, de represión, digo, todo eso. Si eso no se modificara en forma, no se modificaba en forma estructural, digo, si la matriz productiva en nuestro país no se podía modificar o no se resolvía que se modifique estructuralmente y se volvía a apostar a el monocultivo, a la industria automotriz, a la mega minería, cielo abierto, donde los recursos se los llevan y moquean en nuestro país, era obvio, desgraciadamente, que esta era la resultante. Digo, que esto es producto de esa no política de modificación estructural de la matriz productiva en nuestro país, que lo que hace siempre es empobrecer, enajenar a nuestras clases populares. Entonces digo, sí, la verdad que hoy vemos mucha más hambre. En los últimos años vemos cómo se ha agravado, ahora nosotros decimos cómo se ha agravado, que no es algo, digo, podemos decir que es mucho más violento en esta etapa. Podemos decir que vinieron a apresurar ciertos tiempos, pero que es parte de la tendencia que se venía desarrollando y que no se modificó estructuralmente. Y el problema es que me parece que, además de lo grave de escuchar las cifras y con lo que yo decía, digo, para nosotros tienen... que estamos en los barrios, digo, en el territorio, y que peleamos día a día como un montón de gente, tiene, digo, vos hablas en Tucumán, hablas en Salta, digo, eso tiene el nombre y apellido, es de carne y hueso, es la piba que viene todos los días a comer a la escuela porque en su casa seguramente a la noche no va a volver a comer. Y eso, toda esa gravedad que tiene, esa cuestión de enajenación, deshumanizante, de lo que significa el hambre. Además, sabemos que esto, remontarlo, va a ser muy difícil, tenemos que trabajar muchísimo, porque además esto hipoteca el futuro. Digo, el hambre, al igual que el gatillo fácil, al igual que la desocupación, al igual que es parte de las estrategias de dominación que tiene el sistema. No es algo que alguien se ha equivocado, no es que, a ver, tal o cual el ministro de Economía, digo, yo a veces escucho cuando dicen... La verdad es que la política económica no está dando resultado, ¿no? No está dando resultado para los sectores populares. Ahora, claro, ellos vienen a hacer esto. Sí, sí, sí. Digo, pensar. A veces algunos compañeros que uno a veces... Cuando hablan de la concertación, sentarse todos en una mesa, la verdad que, digo, es medio ingenuo. Estos tipos vinieron a hacer esto del país. No vinieron a hacer otra cosa. Es decir, a ver... La ley de semillas de Monsanto en la Argentina, el monocultivo, la soja, digo, eso no es algo que, bueno, alguien dijo, bueno, podremos ver si viene por acá. No, eso fue parte de una estrategia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Y eso no es una casualidad. Por eso hay que hablar con claridad. Esto es producto de la no modificación estructural de esa matriz productiva y social en nuestro país. Y sí, la verdad que, desgraciadamente, esta era la resultante. Omar, Federico Chechele te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Federico? Bien, en esta no modificación de la matriz que terminás cerrando esta explicación que nos diste, hay una cosa que es la educación. Tengo dos preguntas para hacer, te voy a hacer de una porque son largas las respuestas. Uno de los datos que comentábamos al principio del programa, en base al informe de UNICEF, es tremendo, me imagino que estás al tanto. Y la pregunta es, ¿cómo lo ves vos en el territorio? Que es, aquellas familias, aquellos hogares donde los chicos, los padres no tienen la primaria, su pobreza se cuadriplica en relación a cualquier otro tipo de familia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por eso yo decía, digo, a ver, uno intenta darle, a ver, digo, encontrar cuál es la clave, cuál es el conflicto. Entonces, este dato de cuando se cuadriplica de acuerdo a los recursos intelectuales o desarrollos intelectuales que tiene la familia, eso es algo que viene de hace mucho tiempo. Y eso es algo que cuando lo instalan para que se quede. Por eso digo que no son esta cifra, estas concepciones o esta nueva cifra de UNICEF, no es algo que a nosotros, digo, nos sorprenda, porque en el barrio vos ves el deterioro que se viene desarrollando desde hace muchos años. Uh-huh. Es decir, vos tenés que más del 50% no termina la secundaria. Claro. Es decir, de los pibes nuestros, de la secundaria, hoy no sé si andan 52 o de 48, digo, pero anda alrededor del 50% de pibes que inician la secundaria que no la terminan, de los que inician. Sí, sí. No estoy hablando ni siquiera de aquellos votados, estamos hablando de gente que no ha terminado la primaria. Uh-huh. Entonces, y por eso, cuando hablamos de las condiciones en que nuestros pibes estudian, o cómo están las escuelas, cuál es el sistema educativo y demás, obviamente, y insisto en esto porque me parece que es importante, no es algo que a los tipos no le encuentren la vuelta y se les está escapando. Forma parte de esa herramienta de control social que tiene nuestro país. Omar, cuando nuestros pibes quedan a la deriva, sin proyectos en los barrios, son carne de cañón de las estrategias paraestatales y del narcoestado en las economías regionales de los territorios. Omar, después te salen a querer bajar la imputabilidad, ¿no? Porque sí, claro. El problema de inseguridad son los pibes. Claro. Sí, ahí me das justo el pie de la pregunta que te iba a hacer. Pero no sé si te respondí, Federico. Sí, claro, claramente. Manuel Rodríguez te saluda y recién mencionabas esta semana a raíz de un hecho policial ocurrido en Lomas de Zamora donde perdió la vida un chiquito de 3 años, los genios de las políticas para los chicos volvieron a plantear una vez más, ya lo habían hecho y habían logrado incluso bajar la edad de los 18 a los 16, parece que no alcanza, no dio los resultados, dan a la cuenta que no era la solución, pero ahora proponen entonces, volvieron a pensar a ver cómo solucionar y parece que la cosa pasa por bajarla a los 14. ¿Cómo la ves? Ustedes están en el espacio, forman parte del espacio de No a la Baja. ¿Qué respuesta se le da a esto? Que sobre todo en épocas electorales vamos a escuchar de esto hasta octubre, vamos a escucharlo hasta en la sopa, ¿no? No, y además arrancó el año con esto, ¿no? Es decir, el 30 de diciembre, bueno, se terminó el año en realidad, el 30 de diciembre Garabano salió a plantear que si bien no lo iban a discutir este año porque era el año electoral, pero que había que bajar la imputabilidad. Nosotros somos ingenuos, arrancamos ayer, entonces no nos damos cuenta que tiene que ver con toda una operatoria. Esta operatoria de bajar la edad no es nueva, fue 2010, 2013, ustedes recuerdan o recordarán las mal llamadas leyes Bloomberg, que fueron las leyes de Rucau, uh-huh. donde también planteaban bajar en el marco del proceso de inseguridad que se vivía en nuestro país. A ver, podemos dar respuestas técnicas, digo, ¿no? Es decir, hay una ley, hay un tratado internacional que habla de progresividad y no regresividad de las leyes, por lo tanto, esto sería regresivo, bajar la ley de punibilidad sería regresivo para nuestros pibes y nuestras pibas, por lo tanto, nosotros consideramos que sería una medida inconstitucional. Pero además de eso, además de la letra y la interpretación de las leyes y demás, nosotros tenemos que pensar en realidad. Encarcelar a los que quieren meter preso hoy son los hijos del 2001. Uh-huh. Los que hoy tienen 16, 15, 14, claro. Son los hijos de ese proceso. Uh-huh. Entonces tenemos un Estado punitivo, gendarme, que lo que encuentra como respuesta directa a la problemática de nuestros pibes y nuestras pibas tiene que ver con encerrarlos. No tiene que ver con construir políticas públicas de derechos humanos que garanticen, como lo que estábamos hablando antes, que garanticen que un pibe lo más elemental pueda comer. Uh-huh. Bueno, Omar, hola, ¿nos escuchás? Claro, no come, no tiene trabajo, no tiene desarrollo, porque digo, sabemos que aquellos pibes que no son alimentados, ni abrazados, ni cobijados, ni cuidados en la primera temprana edad, sus primeros días de vida, los primeros 3 años, seguramente esos pibes tienen cuestiones de desarrollo intelectual irreversibles. Claro. Muy difícil de revertir. Entonces uh-huh. digo, ya le están hipotecando la vida. Uh-huh. No puede conseguir trabajo porque no hay posibilidad alguna en este marco político, social, en la Argentina, económico, que se consiga trabajo digno. Entonces es lo que decíamos antes. Son pibes y pibas que quedan en los cercados y se construyen en cárceles a cielo abierto y que quedan como herramienta de cambio entre la policía, los narcos, los punteros políticos, las barras bravas de los clubes, digo, todo un cóctel que anda dando vuelta, que tiene que ver y que además empieza a manejar una economía en cada uno de los territorios. A esos pibes son los que quieren encarcelar. Y además podemos decir que en ningún país del mundo ha dado resultado bajar la edad de disponibilidad. Uh-huh. Esto estadísticamente, podemos andar otro día, si quieren, más tranquilo, podemos llevar cifras, digo, de los países que han bajado la edad y no ha resuelto el problema de la inseguridad o el problema de la seguridad en nuestro país. Porque la principal inseguridad que existe en nuestro país es que los pibes no tengan para comer. Uh-huh. Que los pibes no puedan acceder a la escuela. Y ni que hablar de la vivienda, ni que hablar de la salud, los hospitales que están derrumbados, caídos, donde las salas periféricas no funcionan. Digo, verdaderamente se vive una situación perversa en los territorios donde los pibes tienen que transitar sus vidas o subsistir en sus vidas. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Mar, como siempre, un gusto conversar con vos en esta mañana y, bueno, y seguiremos comunicándonos porque lamentablemente, viste, no tienen mucho margen de creatividad y siempre vuelven a lo mismo, siempre los mismos responsables, así que, bueno, será tema en estos próximos meses, como decías recién, meses electorales además, así que, bueno, estaremos atentos para seguir conversando con vos. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por sacarnos al aire. Dale, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Era Omar Giuliani. Con él conversábamos sobre la situación de la niñez y la adolescencia y la pobreza y la baja de la edad de punibilidad en esta mañana de Sobre la Hora.